pues de Ribadavia, bueno, todas esas conformacións feudales, non, dunha época pois interesantísima, non? Claro, claro. Moi complexa. Pois casi unha conferencia o que acabamos de recibir entre ti e máis Cristian con respecto a información que desa zona temos. Compría buscar outro bocado de espacio no noso programa noutro momento para poder ampliar todo esta información que estamos tendo, non? Seguro que sí, non? Vale. Agradecémoslle moitísimo a conversa de hoxe e a súa aportación. E desexámoslle moitísimos éxitos. E cando teñan o xornal previsto publicar o xornal ou poñelo en marcha, pois eso, a ver se si de algún xeito somos capaces de achegarnos a eles e volver a saudalo, para cando menos felicitalo e ver como vai adiante ese proxecto. Aí estamos. Por suposto que nós estamos sempre disponibles a calquera iniciativa de colaboración de Centrismo. Nós o que queremos é facer algo para a nosa xente, pero tamén que chegue aos demais sitios, non? Que era a persona que pode estar interesada. Pois moi ben. Vale. Pois, Cristian, xa sabes que te espero aquí padrendo para ver aquí os cuantos papeles, eh? Moitas grazas por a vosa aportación de hoxe. Convocámonos hasta outro día. A ti, a vindeira semana, Xosé. E a Cristian, pois, cando teñamos outra oportunidade, non? A mi pregunta é, a próxima semana non hai puente, claro. Claro que non. Non, nosotros non facemos puente. Veña. Vale, un abrazo moi forte. Unha aperta, hasta logo, viño. Hasta logo, viña. Xa mudamos a conversa de hoxe con outro bocadeño de música, non? Hombre, veña. Nada menos que de Carlos... No de Xavier Díaz. Xavier, que mañán... Sí, está aquí en Barcelona. Ten actuación. Baixamos outra vez a música de Xavier Díaz para darlle a benvida a outro amigo e comunicador que sempre nos ten algunha noticia que dar, non? Sí, falamos con Santiago Lorenzo Sueiro. Moi boas tardes, Santiago. Hola, buenas tardes. Moitas gracias. Sempre tes preparado algunha cousa. Xa a tempada pasada non nos deu tempo, non poidemos poñer en marcha a conversa con respecto a cousas interesantísimas que están sucedendo no Maresme, pero tamén ahora, pois eso, adiantámonos a cousas que ti axudas a coordinar, como a presentación de libros, como, bueno, moitas cousas. Comeza por a que se parezca máis oportuna. Bueno, pero a presentación que hicimos hace unos, en abril fue. Sí. El 29 de abril del nuevo camino de Santiago, de Compostela. Ajá. Para unir, con la intención de unir la costa mediterránea con la costa atlántica, con Fisterra. Ajá, muy bien. Entonces, hemos inaugurado el 28 de abril, el 29 de abril, que además vino la Real Banda de Orense. Sí, sí, sí. De Orense. Y hemos inaugurado lo que es el tramo, le vamos a llamar el tramo de la Vía Marina. Que va desde Gerona hasta Barcelona. Después en Barcelona se unirá en Montserrat con la vía, con el camino, antiguo camino catalán. Ajá. De Montserrat a Jaca, ya está hecho, ya está funcionando. Y de Jaca, en Jaca el camino catalán se une al camino francés hasta Santiago, y cuando se llegue a Santiago, pues a la costa Fisterra. Ajá, muy que bien. Es la costa atlántica. Entonces, vale. Lo que hemos tratado es de unir Gerona con Barcelona. De Gerona nos vamos en la primera etapa a Caldas de Malavella. Ajá. De Caldas de Malavella en la segunda etapa a Lloret de Mar. Y después ya cogemos toda la costa. La tercera etapa sería a San Pol de Mar, desde Lloret de Mar. Ajá. La cuarta etapa desde San Pol de Mar a Mataró. La quinta sería desde Mataró a Badalona. Y la sexta, que es, de momento es hasta donde la tenemos, es de Badalona a Barcelona. Ah, muy bien. Barcelona. Estupendo. Todo eso ten xa señalización, e ten ademais algún albergues ou lugares de acollimento, todo eso, non? Acabas de tocar el punto más crítico del tema, porque no hay camino sin albergues ni albergues sin camino. Ahí está. No, los albergues los estamos negociando todos con los ayuntamientos de la ruta. Sí. Porque tenemos que hacer coincidir los albergues con las etapas. Uh-huh. Y entonces ahí es el problema, es tener que el ayuntamiento ceda los permisos para la construcción de los albergues, puesto que el albergue tiene que ser albergue al precio normal de albergue, que sería entre 10 y 15 euros. Y claro, los ayuntamientos de la costa son un poco reacios, puesto que tienen miedo de que la gente se apalanque un albergue, y claro, por 10 euros se pueden llegar a diario, se puede llegar a tirar todo el verano. Sí, para hacer vacaciones, o para hacer turismo de albergue. Eso es, sí. Se apalanquen los albergues. Entonces estamos intentando pues llegar a acuerdos con los albergues, o sea, con la gente que monta los albergues y con los ayuntamientos. Claro. O sea, ahí estamos en el punto más álgido. Crítico. Sí, es un punto muy muy crítico, como tú mismo has dicho. Sí, sí. Puesto que no es nada fácil las negociaciones. Bueno, pero pero todo esto será porque... Pero cando menos xa está posto en marcha. Quer dizer, se a idea xa se publicou e xa está todo en marcha. No, está, el camino está en marcha. Los sellos están todos ya homologados. Sí, sí. Los sellos de todos los ayuntamientos están homologados, de que el peregrino pasa. Lo que queremos es que, claro, para llamar... O sea, el montaje total tiene que estar en el año 21, que es el año santo. Ahí está. Claro. En el año santo tiene que estar en pleno rendimiento. Sí. Y entonces ahora está como algo que está empezando, pues con sus inconvenientes y sus cosas, digamos, no tan buenas como para los peregrinos. Pero en el año 21 tiene que estar ya todo muy rodado y todo ya muy montado, puesto que lo que no puede lo que no puede haber fallos ya es en el próximo Año Santo, no puede haber fallos de ningún tipo. Bueno, o que falábamos sobre o queiro o albergue, quizás porque non se coñece, porque o albergue solamente debe pasar unha noite, como moito un día. Sí, esto es lo que estamos tratando de hacer, que los explota, porque claro, la explotación del albergue se le da a alguien que lo explote. Uh-huh, sí, sí. Porque no solo es el albergue lleva consigo pues las máquinas para lavar la ropa. Sí, claro. Las máquinas de vending para poder comprar agua. Sí. O sea, no es solo decir, bueno, aquí monto el albergue, monto las literas y ya está. Sí. No. Sino hay que montar un poquito más de servicios. Exacto, sí. Y entonces todos estos servicios, claro, cuestan ponerlos, digamos, casar unas cosas con otras. Claro. Sí, poner en marcha un servicio que además... Que rija ou que este no nivel do que é o Camiño de Santiago en general. Claro, ¿no? Porque tampoco se puede dar a cualquiera, porque además claro. Después también está la venta del vending, la venta de recuerdos, las conchas, todo este tipo de negocio que lleva consigo el Camino de Santiago, porque sí, el Camino de Santiago lleva alrededor suyo negocios que a veces hay algunos ayuntamientos que viven de ello. Sí, sí, sí. Entonces, ¿cómo se echa o título de esta nova vía? Chamarase Vía Marina. Vía Marina do Camiño de Santiago. Del Camiño de Santiago. Uh-huh. Vía Marina, que es con el fin de unir lo que es la costa mediterránea a través de la Vía Julia. Sí. Con la costa atlántica. Uh-huh. Con Finisterre, con la otra costa. Con la costa nuestra, la de nuestra alma. Sí, claro, sí. Que sí, sí, sí, sí. Costa da Morte, que se llama también. Exactamente, sí, Costa da Morte. Está o Atlántico, sí, señor. Co Atlántico. Entonces, unir los dos mares, el mar tranquilito, que es el Mediterráneo, sí. Y el mar nuestro bravo, está bien. Que es el Atlántico. Porque, pero este camiño vai se xuntar, por exemplo, co camiño catalán, francés... No co catalán. No. Sí, que hai un camino ya que es poco conocido, que le llaman el camino catalán, que empieza en Montserrat. Sí. Montserrat es el kilómetro cero del camino catalán. Sí, sí, sí. Sí. Y va hasta Jaca. Y ahí en Jaca enlaza con el camino francés. Con el camino francés. Quería decir, sí, sí, se enlazaba en algún sitio con camino francés. Sí, sí, sí. En Jaca, va a enlazar en Jaca. O sea, nosotros enlazamos con el catalán en Montserrat, puesto que ya está, no hay que desperdiciarlo lo que ya está. Claro, sí, sí, claro. Hombre, claro, hay que aprovecharlo y mejorarlo. Claro, claro. No, está muy bien el camino de Montserrat a Jaca, ¿eh? Uh-huh. O sea, mejorarlo es difícil. Bueno, es difícil porque está muy bien señalizado, está muy bien. Entonces, nosotros hemos escogido el unirnos a él aquí en Montserrat, que además hay el mojón kilómetro cero del camino catalán, ahí ya hay un mojón que lo pone. Uh-huh. Sí. Y entonces dijimos, bueno, pues vamos a coger la Vía Augusta, coger todo lo que es el mar Mediterráneo, uh-huh. hasta Barcelona, que en Barcelona además tenemos la iglesia de San Jaime de Santiago, que es sí. la calle Ferrán, que allí es en donde se validarán todas las compostelas. Uh-huh. Yo no sé si conocéis la iglesia de Santiago de la calle Ferrán, pero es sí. una iglesia pequeñita, muy mona, muy muy bonita. Uh-huh. Y entonces, ahí digamos que es en donde se sellarían las compostelas y además... Uh-huh. Tenemos intención de hacer una compostela. Bueno, la compostela es el diploma diciendo que has hecho algo del camino. Sí, sí, claro, sí. Claro. Entonces lo que queremos hacer es hacer como una compostela en el del propio camino de San Jaime. Ajá, está bien. De la Vía Augusta, de la Vía Marina. Sí, sí, sí, sí, sí, sí. Entonces queremos hacer una compostela que habiendo recorrido las 6 etapas nuestras, sí. den ya... un certificado diciendo que usted es un peregrino que ya ha hecho este trozo. Está bien, está bien. Pero ya está convalidado también a la Compostela que hacen en Santiago de Compostela. Muy bien, muy bien. Un aliciente más para las personas que camiñan y que quieren sí. percorrer zonas determinadas que además después sí. tendrán un seu encanto, no solamente es co camiñante, sino también co cos diversos monumentos, digamos, históricos, ademais religiosos, non? Bueno, históricos religiosos, porque hai outros monumentos que son históricos, pero que non pero non teñen nada que ver co religión, co camiño. Ca religión. Nos somos parte da religión de Compostela. Moi ben, moi ben. Vale. Entonces, pues, estamos aí, estamos facendo isto. Moi ben. Pedimos ayuda a todo que quer habla. Dale. Si algún quere facer algún albergue sí. con cara e ojos. Sí. Pois estamos. Claro. Estamos en ello. De todas bueno, formas, tendes un comité de traballo sí, para todo. Hay un coordinador. Sí. Hay unha páxina para poder dirixirse ou algún correo. De momento no hemos llegado, si hace 3 meses que lo estamos haciendo. No, por eso preguntaba si hay algún sitio donde dirigirse para poder coger información o para que sí, o sea, la información la mejor información es bien a mí mismo o bien a Gerunda, que es el primer promotor de esto. Sí, sí. Que después me ha caído a mí a través de la Academia Sacobea. Me ha caído a mí en las manos y lo llevo yo, pero vamos, Gerunda fue el primer el primer grupo que empezó con este camino. Está bien. O sea que en la Academia Sacobea también se pueden topar información. Bueno, sí. Vale. La Academia Sacobea seguro que tienen la información, porque yo a quien, digamos, entre comillas, rindo cuentas, es a la Academia. Claro. O sea, pero vamos, que la información estoy yo abierto a todo, podéis difundir mi correo electrónico. Sí, sí, vale, Santiago, muy bien. Y estoy dispuesto a dar todo tipo de información, pero además también os enteraréis porque va a ser actos promocionados a un cierto nivel, o sea. Muy bien. La inauguración se hizo con los dos obispos. Ajá. Con Turismo de Galicia, ajá. O sea, la presentación se hizo de una forma ya oficial. Digo, vino, sí, sí, sí. Vino la banda de la Real Banda de Orense, de la Diputación de Orense. Sí, sí, sí, sí. La tuvimos con 40 gaiteros. Sí, sí, sí, sí. Hicimos el primer trayecto todos juntos. Ajá. O sea que, digamos, que no es un acto de decir, bueno, pues vamos a hacer esto. No. Es un acto oficial. Turismo de Galicia sabe del tema. Muy bien, muy sabe bien. Mucho del tema. La Orden de los Caballeros de Santiago sabe también mucho del tema. La Academia Sacobea sabe mucho del tema y Gerunda, que fue, digamos, el primero que lo pensó, también sabe mucho del tema. Ajá. Después está el Turismo del Maresme, también se puede uno dirigir al Turismo del Maresme, el Sarnao, que sí, sí. También sabe del tema, puesto que es uno de los que está moviendo el tema. Ajá. O sea que no es una cosa que estemos los ayuntamientos, o sea, ya te puedo nombrar como casi 40 ayuntamientos que tienen el sello oficial nuestro. Ajá. Sello oficial de primero la Catedral de Gerona, Fornells, Casa de la Selva, ajá. Calda de Malavella, Vidreras, Blanes, pues todos estos ayuntamientos están implicados. Malgrá, Santa Susana, Pineda, muy bien, Calella, San Pol de Mar. San Pol de Mar es uno de los que hace fin de etapa, o sea que también. Claro. San Vicente Moltán, Caldes de Estrá, Cane de Mar. Todos estos tienen sellos ya oficiales del camino. Ajá. O sea, si un peregrino pasa por allí, puede ir a pedir al ayuntamiento el sello. Que le selle la compostelana. Está bien. Que también nos sirven, es decir, esa compostelana también se puede recoger precisamente en la Catedral de Girona. Lo puede pedir y también la puede comprar en la compostelana, se puede comprar aquí en Barcelona, en la iglesia de Santiago, en la calle Ferrán. Sí, sí. Y Saudade, en el Centro Cultural de Saudade, que también la tienen. Ajá, muy bien, muy bien, muy bien. O sea, y... Que a promoción, está. Vamos, que se está facendo promoción e de aquí ao 21 seguro que estará todo ao ano 21 quedará todo moi, moi, moi, moi elaborado. Tiene que estar, ¿no? Todo hecho, todo se está... Tiene que estar, en el 21 tiene que estar todo ya... Muy elaborado, muy elaborado, exactamente. Rodado, porque además tenemos grupos de excursionistas y grupos hoteleros que van a montar trozos del camino, los van a montar, promocionar el camino a través de montar grupos que nos traen. Es más, de Andorra van a venir grupos. Caray, también. Muy bien. De Andorra se va a montar grupos, después desde la Junquera también, que además hay sello de la Junquera. También, sí. El que empiece en la Junquera, se lo pueden sellar en la Junquera, pero le cuenta solamente desde Gerona, que es de donde empieza realmente el camino. Está bien. Pero en la Junquera puedes comprar la compostelana Compostela con el sello de la Junquera. Ajá. O sea, que ya está aprobado. Bueno, Que es una cosa que se está intentando hacer de una forma buena, una forma seria y muy bien. Unha aposta por unha nova fórmula de camiño, pois por mariñeiro, non? Camiño Marina. Vía Marina se llama Vía Marina. Y es lo que era antes la Vía Augusta, Vía Augusta, que cogemos la Vía Augusta antigua, que es la que pasaba por Girona, exactamente. Y enlazamos hasta Lloret. Y en Lloret cogemos la seguimos por la Vía Augusta Marina, que se llamaba Vía Augusta Marina, porque la Vía Augusta se dividía en dos partes, claro. En dos trozos. Y esto es el tema que a partir del año 21 pues intentaremos también unir la de Tarragona a través del arco de Bará y todo eso, hacer otra ruta que venga a unirse a esta también a Barcelona. Pero eso ya es a partir del 21 para el siguiente año santo. Y es porque lo que queremos es, realmente hemos cogido esta por ser la Vía Augusta, pero como ciudad así más conocida, era Imperial Tarraco. Sí. Que también es otra vía marina, que es la de Imperial Tarraco hasta Barcelona y de Barcelona hasta Barcino. Y a partir de ahí hacia arriba. Y entonces esta era la Vía Julia, no era la Vía Augusta. Sí. Entonces coger también la parte de la Vía Julia desde Tarragona aquí a Barcelona, Barcelona a Montserrat y Montserrat esto, y entonces hacer como una Y el camino, como una Y de Gerona a Tarragona. Sí, enlazando lo que en realidad tenían los romanos antes para poder convertirlo en algo que históricamente ya existía. Es el verdadero camino, claro. Porque la gente venía por las vías no había carreteras en aquel momento. Claro. Muy bien. De momento no había entrado Fomento en juego. Bueno. Muy bien, sí. Santiago, si tienes alguna cosa más, ya sabes, estamos abiertos a todo, a todo. Y nosotros abrir ahí un tramo de preguntas, las que quieran preguntar. Sí. Y me las pasáis y yo encantado de contestarlas. Muy bien. Si las sé. Pero, si las sé. Sí, pero quiero decir, porque lo mío, como sabéis, lo mío son los huevos. Sí, de eso sé. De eso sé que sé. Sí. Hay unha boa explicación. Sí. Desde fai tempo, non? Eso sé que sé, pero... Sí. Hombre, del camino sé lo que todo el mundo sabe. Sí, muy bien. Pero bueno, si alguien tiene alguna pregunta, sueiro@alianzagalega.org Muy bien. Pois alegro-me moitísimo, agradecemos-te moitísimo a túa participación de hoxe. E xa volveremos outra vez a incomodarte para que nos informes... Non, vos non incomodades nunca. De máis cousas que estades a fazer, que sei que Alianza Galega está fazendo moitas cousas máis. Para a final de mes me parece que tendes previsto algunha cousa tamén. Sí, algún libro ou algo desto. Moi vale. Bueno, pero non a vostro servicio, que ademais... Vale. Sobes os que facedes patria. Muy bien, gracias. Que nos estamos aquí como as hormiguillas, pero o que realmente fai patria eso de vosotros. Vale, agradecemos moitísimo, Santiago. Venga. Que moitos éxitos e a seguir nesa teima que nos seguiremos dando alento. Así, veña. Veña. Unha aperta grande, moitas gracias. Unha aperta para todos vos. Veña, hasta luego. Hasta luego. Bueno, despois colgaremos esta pequena conversa con Santiago no noso blog. Agora, despois dun bocadiño de música, me parece que terá preparada... Sí, algo de... A cuestión económica, me parece que... Dar unha volta polos mercados. Moi ben. Veña. Ràdio Cornellà, 104.6